Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo. En la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y mi nombre es Luis Angio. Yo ya estoy retornado al estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que nuestro programa se retransmite por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Por Radio Libre de la 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por la rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20. En el transcurso del programa, si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Te lo repito. 153-181-3126. Bueno, ¿y de qué vamos a ir hoy? Hace 3 meses en la ciudad de Puan, que es partido en el oeste, cerca de Guaminí, Puan, por ahí, Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires, como decía, hace 3 meses 14 jóvenes están detenidos en la cárcel, en el penal de Villa Floresta, en Bahía Blanca, en el penal 4, porque, hay una causa armada. Hay una causa armada y 14 chicos jóvenes que están presos. Hay uno de ellos, que se llama Kevin Torres, que a raíz de una supuesta declaración de él ante la comisaría de Puan, quedaron involucrados estos chicos. Ahora resulta que este chico Kevin Torres luego ve, cuando le dan y va a declarar ante el juez, que él no había dicho eso. Bueno, hay una serie de cuestiones y de hechos y de trampas policiales, judiciales, donde invariablemente no podía estar ausente Bernie, el ministro de Seguridad de la provincia. Vamos a hablar con Federico Parodi, él es hermano de uno de los 14 jóvenes que están presos, que es Rubén Ignacio Parodi. Así que en un ratito vamos a tratar de comunicarnos con él para que nos comente un poco de qué viene la cosa. Y después en la segunda media hora vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, él es abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque entre otras cosas el próximo jueves se va a hacer vía Zoom un taller sobre la investigación de la deuda con el FMI. Así que Jonathan Valdivieso nos va a comentar qué es lo que se va a plantear ahí. Allí va a estar también siendo parte de ese taller Lozano, que es el, no me puedo acordar ahora el nombre de pila, Claudio Lozano, va a estar Claudio Lozano, director del Banco Nación también, ¿no? Así que bueno, así va por esta semana, por estos días, el tema. Y también que nos quede un poco de tiempo, como anunciaron también nuestros compañeros y compañeras Graciela Carballo y Nicolás Rosales hace un ratito en Tengo una Idea, vamos a hablar un poquito, comentaremos algo sobre la vacunación en CABA, ¿no? Como ella también decía y yo también lo puse. Acá en CABA parecería que las cosas, si se pueden hacer mal, ¿para qué las vamos a hacer bien, no? O lo que sería lo mismo, y no se puede entender, o a veces sí, lo vamos a tratar de desarrollar más adelante, si esta gente es tan incapaz y es tan inoperante, o lo hacen simplemente estas cosas porque les interesa muy poco la salud pública, la salud de las vecinas y los vecinos de Buenos Aires y fundamentalmente de los adultos mayores. Pero bueno, es lo que hay, no hay mucho más para esto. Y bueno, vamos a ir entonces, Nati, si te parece, a la primera pausa, vamos a una pauta, un separador, y mientras vemos si nos podemos comunicar con Federico Parodi. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, entonces vamos a tratar de ya tener la comunicación con Federico Parodi, es el hermano de Rubén Ignacio Parodi, uno de los 14 chicos que están detenidos en Bahía Blanca, en el penal de Villa Floresta. Buenas noches, Federico. Luis Sangió te saluda para que, bueno, algo yo comenté, pero muy a grandes rasgos, si podés vos un poco desarrollar más el tema de por qué estos chicos están detenidos y tu hermano también. Bueno, buenas noches, Luis. Sí, hace 3 meses que están en Villa Floresta los muchachos por una investigación de fiscalía por narcotráfico que, bueno, es muy cuestionada desde el principio porque se los trata de narco en un principio a 20 muchachos de un pueblo de 5.000 habitantes. Sí. Que lo único que le pudieron encontrar fueron plantines de marihuana. Bueno, pero basándose en supuestas denuncias, los tienen detenidos con la prisión preventiva. Nosotros venimos apelando a esa prisión preventiva porque los chicos no tienen antecedentes, no tienen un núcleo familiar, un domicilio constituido, no presentan obstrucción a la investigación y pedimos que se los libere mientras se los investiga, porque es un derecho del principio de inocencia. Claro. Hasta ahora nos vienen rechazando porque suponen que la pena en expectativa puede llevar a un intento de fuga. En un pueblo de 5.000 habitantes sería más que fácil controlarlos, pero bueno, hasta ahora lo siguen teniendo detenido. Últimamente la causa pegó un giro, porque sí, la investigación en total se remite a 2 denuncias puntuales. La denuncia del sargento Argüello, quien informa que sabe por el testimonio de un ciudadano, Kevin Torres, que le cuenta que estos muchachos venden estupefacientes. Seguida de esa denuncia, se sumaría la del propio ciudadano, Kevin Torres, que la confirmaría en sede de comisaría de Puan, antes el comisario Víctor Tevez. Bueno, en esa declaración diría que la traen de Guatraché, que la reparten a pie, y no sé cuánto lujo y detalle le diría a este muchacho Kevin Torres. Pero bueno, el tiempo jugó sus cartas y este muchacho se presentó el viernes pasado en juzgado y fiscalía para desmentir, para aclarar que jamás hizo esa declaración. Y bueno, ahora se está por ratificar, mañana tiene una ampliación de declaración. Creo que los peritos caligráficos ya estuvieron evaluando la firma de la denuncia y bueno, de confirmarse esto nuevo, toda la investigación se basaría en denuncias falsas, hechas por la Policía Comunal de Puan. Ahora, Federico, porque pueden haber pasado 2 cosas que yo pido que le aclares. Una es, Kevin declaró, le hicieron firmar algo que él no había dicho o directamente él nunca declaró ante la policía. Directamente él afirma que nunca declaró ante la policía. Ajá. Es más, hace reseña de que ha sido hostigado desde hace tiempo ya por un efectivo policial que sospecha que es el mismo que le arma esta declaración. Sí. Eso se está por oficializar en esto, entre mañana y estos días, porque el muchacho ya reconoció por foto al oficial que lo molestaría ya desde hace tiempo, y cuando desde hace más de creo que de 2 años que lo viene increpando, y bueno, él supone que al tenerlo, digamos, como de punto, lo sumó a esta investigación sin su consentimiento, digamos. Claro, ante un hecho gravísimo de abuso de autoridad, de falsificación de declaración, sí. Conllevaría grandes repercusiones a nivel legal. Te pregunto, por ahí vos lo sabés o por ahí no, porque hasta donde vos puedas conocer lo de Kevin, el hostigamiento del policía hacia Kevin, ¿sobre qué era? Porque sabemos que muchas veces la policía hostiga a los jóvenes, lamentablemente tenemos el caso de Luciano Arruga ya hace años, que lo hostigaban para que robara para ellos, dejándole zona liberada, por ejemplo, ¿no? Mirá, lo que el muchacho aclara es que en un principio el problema habría venido porque lo paraba cuando andaba en moto. Le pedía siempre la documentación. Un día el muchacho disparó, digamos, se fue para la casa para que no le saquen la moto, y ahí empezó la bronca, digamos. El tipo se le metió al una típica, digamos, persecución de esas de pueblo. Se le metió a la casa, le agarró el cogote. Y bueno, le dijo que lo iba a pasar por arriba con el móvil más de una vez. Lo paraba siempre, digamos, la moto. Hasta le llegó a decir que si no llevaba el documento no le iba a reconocer nadie, que lleve el documento aunque sea para que lo reconozcan, si se seguía haciendo el vivo y cosas por el estilo. El muchacho afirma que ya le daba miedo salir por la noche porque las amenazas eran fuertes. Y bueno, hace un poquito más de un mes que este ciudadano Kevin Torres percibe que una ex compañera de la escuela que estaba charlando con otra mujer, al mirarlo fijo, no lo saluda en ningún momento y lo mira con cara de desprecio. Al rato, digamos, cuando se encuentra con la mujer esta que estaba hablando, con su ex amiga, le pregunta cuál era el motivo de que no lo saludaba, qué raro, le dice, y dice, lo que pasa es que están enojados con vos porque declaraste en contra de los chicos. Ahí empieza toda esta historia nueva, digamos. Él empieza a averiguar y muchos le dicen que sí, que figura él como denunciante, consigue una copia de la declaración y se va a la comisaría. La comisaría le niega. Pero él hasta ahí no sabía nada. Él hasta ahí no sabía nada, obviamente. No sabía nada. Cuando se dirige a la comisaría de Juan, el comisario actual le dice que no es nada, que no le dé bolilla, que no se meta, porque si no lo iban a meter en el quilombo él también y iba a terminar preso con los chicos. Bueno, más allá de eso, el muchacho tuvo la valentía, digamos, de ir con el padre y presentarse ante el juzgado de Bahía Blanca y ante la fiscalía y denunciar que él jamás fue partícipe de ninguna declaración ni nada por el estilo. Uh-huh. Viéndolo así, si se llega a ratificar, las defensas ya están hablando de hacer un juicio de nulidad. Esto se llamaría el caso de la fruta prohibida en el lunfardo judicial. Cuando una investigación se basa en pruebas falsas o en declaraciones fraudulentas, se estaría usando el fruto prohibido, digamos, y bueno, se trunca todo, se cae el castillo naipe. Bien, ¿y quién es el juez que está llevando la causa? Mirá, el juez que nos vino rechazando todos los pedidos a nosotros de descarcelación es el juez Mercury. Pero bueno, ahora está en manos de los jueces de Cámara de Apelación, que son Barbieri y Sumulú. Así que todos decimos, de Bahía Blanca, de los tribunales de Bahía Blanca. Todos de Bahía Blanca. Ahora le pedimos con más énfasis que los dejen en libertad y que puedan pasar el proceso, digamos, como cualquier ciudadano que tiene su principio de inocencia. Ahora con más énfasis se lo pedimos. Y bueno, después cuando se confirme esto de Kevin, se tomarán las medidas correspondientes. Pero ahora le pedimos que, por favor, ya suelten a los chicos que hace más de casi 3 meses que están en un penal, chicos que no tienen antecedentes, que jamás entraron a la comisaría, pibes de pueblo, los acusan de banda narco, no andan todo en bicicleta y de alpargata. Es un disparate lo que han hecho. La mayoría vive con sus padres. Se irrumpieron en las casas de los padres. Te hago una pregunta. Estamos hablando con Federico Parodi. Él es hermano de Rubén Ignacio Parodi, uno de los 14 chicos que están detenidos en Bahía Blanca por una causa evidentemente armada. El fiscal de la causa, ¿qué dice él? Porque generalmente, el fiscal es la parte acusadora, pero ¿qué argumentos tiene? Y la verdad que hoy por hoy está muy nervioso, porque ha alardeado este tema junto al ministro de Seguridad Berni, han subido videos, spots, inflado la causa de una manera que si alguien la ve, dice, ¿cómo? En un pueblo de 5.000 habitantes, 20 narcos, qué cosa increíble. La verdad es que han hecho un collage en las publicidades que han hecho, han puesto fotos que no son de ahí. En uno de los allanamientos que fue en un campo, se secuestraron armas del año 50, que el hombre tenía, el abuelo de uno de los muchachos, tenía para tirarle un tiro a un zorro, a una comadreja. Se las sumaron en el spot publicitario y se las sumaron en la causa a estos muchachos. Armas del año 50. No, la verdad que está infladísima la causa. Y bueno, no sé, a que yo lo que especulo es que ellos hacen eslogan político con esto, ¿viste? Se inflan el pecho diciendo que sacan la droga y la delincuencia a la calle. Y lo único que hacen es esconder la mugre abajo la alfombra, porque los verdaderos narcos andan sueltos y no están en Puan. Así que, por favor, le pedimos a los jueces de cámara que se den cuenta, que sepan discernir entre una verdadera banda narcotraficante con estos pibes, que ya te digo, son unos paisanitos que andan en bici y de alpargata. Lo único que hacen es tener vínculos con el cannabis entre ellos, son todos amigos. Claro. Y te hago una pregunta, otra pregunta más. La familia de estos chicos, ustedes allí en la localidad, en el pueblo, ¿se han organizado como para reclamar, como para visibilizar un poco más esto? Digo, teniendo en cuenta una localidad tan chica, los medios de comunicación locales le han dado difusión, jugaron a favor, jugaron en contra. Sí, mira, tío, un solo reportero nos está haciendo el aguante, que bueno, que justamente con este tema del testigo, del supuesto testigo falso, que yo tuve una nota, ya la bajó del Facebook porque, no sé, recibió presiones, tuvo una llamadita, no me quiere explicar bien, pero viene por ese lado. En cuanto a nosotros, los familiares, nos juntamos todos los domingos en la plaza a aplaudir, una marcha de aplauso para que se siga visibilizando que estamos. Nosotros si tendríamos parientes que son en realidad narcotraficantes, no nos juntaríamos, aceptaríamos la pena y listo, porque sabríamos de qué se trata, pero en este caso es totalmente injusto, así que todos los domingos vamos. Algunos nos apoyan, otros no nos apoyan, ¿viste? Porque eso también logran desde el municipio, dividen, ¿viste? Dividen al pueblo en dos versiones, divide y reinará, es el eslogan de ellos, ¿viste? Así que esperemos que con esto se le caiga la careta a todo, digamos, esta causa fraudulenta y que los muchachos vuelvan a estar con su familia, que de hecho están destruidas. Están destruidas porque nunca se imaginaron ver a sus hijos en un penal, ¿viste? Una cosa de loco. Muchachos, y jamás tuvieron problemas. Digo, más allá que sabemos lo que significa estar preso, ¿no? Y menos sin tener nada que ver. ¿Cómo son las condiciones? ¿Ustedes los pueden ver? ¿Están ellos en algún lugar más o menos alojado? Sí, mira, dentro de lo que son las cárceles en Argentina y en Buenos Aires, ¿no? Dentro de lo que son las cárceles, digamos que están bien porque están sanos, digamos, de no están en un pabellón violento. Se tuvieron que meter a un pabellón evangélico a tener esos cultos, bancarse los cultos y eso, porque bueno, ahí mal y pronto están bien, digamos. Más allá que estén privados de su libertad, están en condiciones de seguridad, digamos, en lo personal, ¿no? Claro, bueno, por lo menos están previos. Sí. Por lo menos no tienen que andar a los cuchillazos ni nada por el estilo. pero bueno, el encierro le está pegando cada vez peor psicológicamente. Y bueno, este domingo inclusive tengo, lo voy a ver, lo voy a ir a visitar a mi hermano. Y nos vamos turnando. ¿Qué, más o menos, entre qué edad están los 14 chicos estos? Hay una franja entre 18 y 30 años. Ajá. Mi hermano, por ejemplo, tiene 27. Bien. Pero ¿y tu hermano qué, tu hermano qué hace? ¿A qué se dedica? Ya, mi hermano en el momento de... Él estaba trabajando en Dargueira, que es un pueblo aledaño. Era repositor de un supermercado. Repositor de un supermercado y tenía una tapicería que los fines de semana y en horas libres hacía trabajo de tapicero porque mi viejo es tapicero y aprendió el oficio. Ajá. El momento de los allanamientos, mi hermano no estaba, obviamente estaba en Dargueira trabajando. Así que no le hicieron allanamiento ni nada. Pero al pasar dos o tres días un amigo le avisa de que él figura también en la causa porque la lee por internet. Así que pide permiso en el trabajo, habla con mis viejos, le cuenta y bueno, deciden ir y entregarse. Se entrega a él, entrega el teléfono. Y bueno, ahí lo tienen en Bahía. O sea que peligro de fuga no existe, porque si se entregó así, si hubiese sido un narcotraficante, en serio no lo ves más. Y sí, obvio. Pero bueno, así estamos con la justicia de hoy, ¿viste? Sí, es terrible. Bueno, entonces, como para terminar y cerrar, mañana este chico Kevin Torres va a volver a declarar, ampliar la declaración. Ante el fiscal del cero. ¿Ante quién? Si bien, ante el fiscal del cero. El mismo ante el fiscal del cero. Sí. Así que bueno, esperemos tener novedades mañana. Y van a ver ahí alguna movida acompañándolo ahí en Bahía Blanca, ¿cómo es la cosa? Al comienzo iba a ser en Bahía Blanca la declaración, pero ahora echó todo para atrás el fiscal y la quiere hacer vía plataforma virtual. Así que tuvimos que notificar a todos los abogados que se iba a hacer en plataforma virtual porque ya sabían que antes de hoy era en Bahía Blanca, así que tuvimos que avisarles. Se ve que el fiscal está esquivando la defensa, ¿viste? Porque las defensas, las partes nuestras quieren estar presentes, ¿viste? Para ver que, si no abusa de su poder como interrogante. Estamos hablando de un pibe de 23 años ante un fiscal que sabemos que realiza preguntas capciosas y que no quiere que se le escape la causa de la mano, imagínate. Claro. Esto le salió de la nada, está arruinando todo. Bueno, se supone que si la van a hacer vía Zoom... Las partes involucradas tienen que estar... Porque en realidad acá no hay querellante. El querellante, ¿quién es? El Estado, el fiscal. Claro. No hay querellantes particulares. Y no, los supuestos querellantes ya se están cayendo de a poco. Claro. Que le iba a decir, bueno, nosotros queremos hacer un pedido también al Estado que tiene que modificar en el lado legislativo. Tienen que hacer modificaciones porque esta ley es recontra injusta. Le aplica una ley, están aplicando a estos chicos que tenían plantín de marihuana, una ley que se les aplica a los narcotraficantes que pasan kilos y kilos y manejan millones de pesos y colaboran con el crimen organizado, la trata de personas, ya sabemos. Le aplican la misma ley a estos muchachos que no tienen antecedentes y que tenían tres plantines de miércoles de cannabis que ni siquiera reaccionan con los químicos porque el allanamiento fue en diciembre, las plantas todavía no tienen THC, tienen el mismo valor que una planta de tomate. Pero bueno, los muchachos están todos en cana en Villa Flores, hasta el día de hoy. Bueno, Federico, nada, lo que tengas de novedad que se vaya desarrollando en esta causa, solo nos tenés que escribir, nos tenés que mandar las últimas novedades, así seguimos el tema para no dejarlo pasar, porque esto sabemos que pasa en muchos lados, pero bueno, en los que nosotros podemos detectar e informar, le damos para adelante. Quiero hacer un pedido a la gente que esté en la misma situación, que tenga un familiar en alguna situación parecida, que investiguen sobre las denuncias, porque esto es un modo operandi que usa la policía bonaerense. Inventan denuncia anónima o te plantan un perejil, como ahora en este caso, y te llevan a fiscalía, que averigüen. Toda la gente que tenga un familiar en situaciones parecidas, que se muevan porque... Porque si no la burocracia, los tiempos de la justicia son relentos y a nadie le importa nada, ¿viste? Bueno, muy agradecido ya con el espacio que me dieron y esperemos que se corra la voz. Bueno, te agradecemos mucho Federico, y nos mantenemos en contacto sobre este tema, ¿eh? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Bueno, Nati, cerramos este bloquecito con este chico, con Federico Parodi, es hermano de uno de los 14 jóvenes que están presos allí en el penal de Villa Floresta, en el penal 4 de Bahía Blanca. Bueno, ya escuchamos algo que estamos lamentablemente acostumbrados, ¿no? Por eso yo le pregunté también en dónde estaban presos, dónde estaban detenidos, porque sabemos los riesgos que se corren a veces estando en alguna cárcel o en alguna comisaría presos, con los tratos que pueden tener. Lo vamos a seguir el tema. Bueno, Nati, vamos, ponemos un temita, creo que teníamos el de la Bersuit, vamos a escuchar a la Bersuit y después volvemos al piso. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virumé, la trampucha sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía, Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Argentinos, gracias a Dios, la Argentina. tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscilando entre el torreal, podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Es que la deuda la cocina, es como la falopa, comedor, al principio es rica, vista, pero después te mata. Televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que este matar, jueves, que 11 de marzo, a las 18:30 horas, no te pierdas el taller sobre la investigación de la deuda con el FMI. ¿Es inconstitucional? ¿Se fugaron los dólares? ¿Existe responsabilidad civil y penal? Lo sabrás si escuchás a los expositores. Claudio Lozano, director del Banco Nación y de Unidad Popular. Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con la moderación de la ingeniera María Eva Couso-Vitis. Podés verlo por YouTube en el canal del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, les esperamos. La policía y seguro que va preso y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todo nada. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y creo que ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Cómo te va, Jonathan? Y es así como dice Emanuel Álvarez Agis, ¿la deuda es como la falopa? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. No había escuchado la frase del ex funcionario del PRO, ¿no? Lamentablemente, lo que ha sucedido en la Argentina con la toma de deuda y que recién estemos iniciando un proceso de investigación a prácticamente 2 años que esto ha ocurrido, habla de la magnitud del saqueo en el país que ha sido cometido en la gestión anterior y también la protección judicial y política que ha tenido ese saqueo. Durante 2 años estuvimos batallando conjuntamente con Claudio Lozano en la justicia, haciendo denuncias penales, presentando acciones judiciales, para que se investigue y se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta deuda. Y no hemos tenido hasta... A ver, se nos entrecorta la comunicación, Jonathan. A ver, ahora. Se nos entrecorta un poquito, a ver si por ahí logramos una orientación mejor. ¿Ahora cómo me escuchan? Ahora un poco mejor, dale. No, decía, ¿no?, que durante 2 años estuvimos realizando distintas presentaciones judiciales, ya sea tanto en los fueros penales como en los fueros contenciosos, buscando que se declare la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la deuda que se tomó con el FMI. En esos 2 años, prácticamente hubo una protección política, mediática y judicial con relación a lo que se hizo en la gestión anterior con la toma de la deuda. Así que ahora vemos con bastante agrado que el presidente haya anunciado que por fin va a investigar la deuda que se tomó con el FMI. Es un anuncio histórico, es la primera vez que un gobierno democrático decide investigar oficialmente la deuda pública tomada por una gestión anterior en representación del país. Que lo que venimos cuestionando desde hace bastante tiempo es que esta deuda que tomó Mauricio Macri no la hizo en representación del pueblo argentino porque no pasó por el Congreso, no tenía una autorización de los representantes de la población argentina para que se endeude de esa manera. Este es como la primera crítica o cuestionamiento grave, ¿no?, que tiene que ver justamente que en un sistema republicano y democrático una persona, por más que sea coyunturalmente el presidente, no puede endeudar a toda una población, menos con la envergadura de la deuda con el FMI. Recordemos que fue la toma de deuda histórica de la Argentina y el préstamo histórico del FMI, ¿no? Así que no estamos hablando de una deuda cualquiera, sino una deuda de gran envergadura en la historia de la Argentina y de gran magnitud para la historia del FMI. Esa deuda no pudo haber sido decidida solamente por una persona y que la carga de tener que pagarla recaiga en las espaldas de toda la población argentina, ¿no? Cuando no tuvimos oportunidad ni de discutirla y tampoco tuvimos oportunidad de usufructuar, ¿no? De utilizar esa deuda, porque allí viene el otro condimento que se tiene que investigar, es qué pasó con los dólares que ingresaron al país. Sí. Hay informes del Banco Central de la República Argentina donde informan que en esos periodos casi prácticamente todo lo que ingresó al país por la deuda con el FMI se fue en fuga de capitales, ¿no? Es decir, nos endeudamos no para impulsar la economía del país, el desarrollo, atender a situaciones críticas de habitacionales, de la economía popular, sino para garantizar que las grandes empresas y un grupo reducido de personas del país pudieran fugar capitales, ¿no? Repartir lo que sea ganancias o fugar las ganancias que obtenían del país con dólares hacia afuera. Así que tenemos como dos graves cuestionamientos muy fuertes con relación a la deuda y damos la bienvenida a que se esté investigando. Bien, y digo para hacerle memoria a nuestros oyentes, nuestras oyentes, esto que planteó Alberto Fernández, esta investigación, ¿cómo se encararía? ¿Desde qué lado, no? ¿Desde el lado judicial? ¿Desde el lado legislativo? Porque no olvidemos que ya hace 20, 30 años Alejandro Olmos había hecho una investigación sobre la deuda con el FMI y murió el sueño de los justos, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente tenemos ese antecedente que no fue un impulso de un Estado queriendo investigar la deuda, sino un impulso de la ciudadanía, ¿no? Alejandro Olmos Gaona impulsando una acción judicial que finalmente obtuvo sentencia donde se declaraba todas las ilegalidades de la deuda, pero el juez, pudiendo declarar la ilegalidad de la deuda, decidió no hacerlo y remitió la causa, o mejor dicho, la solución del problema al Congreso, ¿no? ¿Qué dijo el juez? Lo cual resulta irónico con lo que hizo Mauricio Macri. El juez dijo, el ordenamiento de la deuda, ¿no? La reorganización de la deuda y todo lo que tiene que ver con la deuda es una facultad del Congreso. El Congreso tiene que decidir si esta deuda va a ser declarada ilegal o no, ¿no? Incluso el Poder Judicial se abstuvo. Pero sí, cuando analizamos a Macri, vemos que hay grandes sectores que defienden que Macri pudo endeudarse, cuando incluso la justicia pone con gran relevancia que es el Congreso el ámbito para saldar o discutir las cuestiones que tienen que ver con la deuda pública externa. Sí, es complicado sabiendo cómo se manejan estos temas y los intereses que se juegan, ¿no? Y dónde la justicia, porque por eso yo tengo entendido, corregime, si lo que Alberto Fernández dice es que se investigue a través de la justicia, y esta justicia tampoco es muy confiable, que digamos, ¿no? Totalmente. Alberto Fernández, por una parte, ordenó a los organismos del Estado que inicien la investigación de la deuda, ¿no? No solamente, digamos, deja en manos de la justicia que investigue, sino que principalmente la investigación la llevan adelante organismos del Estado. ¿Cuáles son esos organismos? Por una parte, la Sindicatura General de la Nación, por otra parte, la Oficina Anticorrupción, y también el Banco Central remitió la documentación a la Cámara Bicameral en el Congreso, ¿no? A la Comisión Bicameral en el Congreso. Es decir, la investigación, la parte activa, la tienen que llevar estos organismos del Estado y sus conclusiones, si detectan que presumiblemente hubo delitos o hubo inconstitucionalidades, planteen los resultados en la justicia, ¿no? Y creo que esto es importante recalcar porque tienen que haber dictámenes previos del Poder Ejecutivo, de estas oficinas, de la CIGEN, de la Oficina Anticorrupción, y no es solamente presentar una denuncia en la justicia, que la de justicia sea la que decida totalmente qué investigar. Recordemos que siendo el Estado el que presente las causas judiciales penales, también se puede constituir en querellante, así que tampoco va a depender de la voluntad de un fiscal, ¿no? El Estado, al constituirse en querellante, puede tener la misma función de activar la causa penal que tiene un fiscal. Así que también tendría, si sigue este derrotero, una mayor fortaleza yendo como una investigación propia y teniendo un impulsor el Estado como querellante. Sería, si el Estado llega a hacer estos movimientos, sería muy complicado para el Poder Judicial soslayar o mirar para otra parte si se detectan graves ilegalidades y delitos cometidos en la toma de la deuda. Bien, Jonathan, nosotros también te llamábamos en base a esto, a lo que han convocado ustedes, junto con Claudio Lozano, director del Banco Nación, justamente para hacer un taller, para charlar y conversar sobre este tema, ¿no?, de la deuda. ¿Cómo lo van a encarar? ¿Cómo piensan enfocar este taller? ¿Y cómo se puede acceder a él? Sí, principalmente el taller es justamente porque vemos que durante 2 años se sostuvo un discurso de bancar la legalidad de la deuda, ¿no? Un discurso donde se decía que el expresidente tenía las facultades y competencias para acordar con el FMI, de que no había ningún tipo de ilegalidades en los expedientes, de que el FMI había actuado correctamente, incluso violando su estatuto, ¿no? Entonces se dijeron muchas barbaridades estos 2 años que creemos que la ciudadanía necesita conocer realmente qué es lo que surge de los papeles, qué es lo que surge del estatuto del FMI, qué es lo que surge de los expedientes que se tomaron deuda, que esos expedientes se crearon después de que se acordó con el FMI. Es decir, son expedientes que se armaron porque se presentó una acción judicial para conocer y acceder a estos expedientes. Estamos hablando de la deuda, la mayor deuda que tomó el país, y la tomó sin ni siquiera tener expedientes administrativos armados, ¿no? Creo que esto no ocurriría ni siquiera en una empresa que se endeude por esta magnitud y que se endeude a sola decisión del presidente o CEO de esa empresa. Eso no ocurriría, ¿no? Tendría controles de la comisión directiva, de los inversionistas, de la asamblea de socios, ¿no? Incluso hasta una empresa tendría más controles para endeudarse que lo que sucedió con Argentina. Entonces la idea del taller es ir quitando el velo y ir mostrando con papeles, con documentación, por qué sostenemos que esta deuda es inconstitucional y que deberían pagarla los responsables y no el pueblo argentino. La idea de este jueves es comentar, por una parte, lo que serían las ilegalidades institucionales, la ilegalidad del no respeto de la ley, las cuestiones institucionales de no respetar quién tenía la decisión de tomar deuda, y por otra parte explicar la parte económica, ¿no? Cómo fue el sistema y las magnitudes de la fuga, quiénes fueron los responsables, cuál fue la connivencia del Poder Ejecutivo. Entonces, por una parte la cuestión legal y por otra cuestión la parte económica de cómo se utilizó esa deuda para seguir saqueando al país. Bien. Bueno, entonces esto va a ser el jueves. Este es el día jueves a las 6:30 de la tarde. Se pueden entrar a la página del Observatorio o al Facebook, nos buscan por nuestro nombre, Observatorio del Derecho a la Ciudad, y allí van a encontrar el flyer y la forma de ingresar. Se va a realizar por medio de la plataforma Zoom. Perfecto. Y bueno, nada, también hay otras organizaciones, hay otros sectores que están trabajando sobre el mismo tema, ¿no? Yo, por ejemplo, también he tenido contactos y difundimos lo que desde Diálogo 2000 también están haciendo respecto a la deuda, ¿no? Que están reclamando, donde también ahí está, entre otros, trabajando Norita Cortiñas, Pérez Esquivel, Beverly King, que también están reclamando, me parece, lo mismo. Lo único que creo que a todo lo que vos le estás planteando del lado judicial, institucional, de los organismos públicos, creo que hay que sumarle una gran movilización, ¿no? No sé, se me ocurre a mí hace muchos años se hizo una convocatoria de no a la deuda, ¿no? O como fue no hace mucho una gran movilización que hizo dar marcha atrás a lo que fue el 2x1 en ese momento, ¿no? Salvando la distancia, pero digo, la calle me parece que es el único lugar donde esta gente también a veces entiende, ¿no? Sí, sí, creo que estos son los primeros pasos para ir generando, ¿no?, esa conciencia ciudadana y a partir de allí que la indignación lleve a la movilización o concentración para pedir que esta investigación, en primer lugar, llegue a fondo, ¿no? Todavía no está el dictamen del gobierno, está el mandato a que se investigue. Esperemos que esa investigación sea cierta, se realice, no sea utilizada para extorsionar a la oposición para que le aprueben algún tipo de leyes y todo quede en la nada, ¿no? Espero que realmente se llegue a fondo. Claro. Y para que se investigue a fondo hace falta la ciudadanía movilizada. Indudablemente, este taller es parte de ir en esa dirección, ¿no? Que haya mayor concientización, que las personas con conocimiento lleguen a la indignación y puedan defender por qué creemos que esta deuda no la tiene que pagar el pueblo argentino, o por lo menos obtener unas grandes quitas por parte del FMI, que es corresponsable de que esto haya sucedido en el país. Valoramos comunidades y la autoorganización que se fue dando autoconvocados por la deuda con el FMI, que también viene hace bastante tiempo sosteniendo y denunciando el saqueo que fue para el país tomar esta deuda pública. Esperemos juntarnos en las acciones en la vía pública, en la calle, defendiendo la soberanía del país y defendiendo la economía también del país. Bueno, y en este caso, lo que están también moviendo ustedes, está Claudio Lozano, que más allá que se conoce quién es, un economista reconocido, un economista que siempre ha estado planteando estas denuncias, hoy es funcionario del gobierno desde el Banco Nación. O sea que también él tiene ahí quedaría plasmado un poco la intencionalidad desde por lo menos un sector del Estado, ¿no? Sí, hay como dos funcionarios que están saliendo muy fuerte, uno es Claudio Lozano y también Bettina Stein, que es directiva del Banco Central de la Argentina, ¿no? De la República Argentina. También es una funcionaria importante, estamos hablando de la Banco Central, que es quien remitió la información a la Oficina Anticorrupción, a la CIGEN y al Congreso para que se investigue esta deuda. Bien, Jonathan, hablábamos con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, abogado, para que nos informe sobre el taller que van a desarrollar el próximo jueves 18:30 con Claudio Lozano, economista, director del Banco Nación. Y antes de despedirme, Jonathan, te corro un poquitito, tenemos 3 o 4 minutitos. Sabemos que, bueno, desde el observatorio se está trabajando mucho y trabajamos de todo lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, pero me gustaría conocer tu opinión y cómo ves si también desde el lado judicial se puede plantear algo respecto a lo que pasó hoy tanto en el Luna Park como en el Estadio de San Lorenzo, o en lo que era el Estadio de San Lorenzo, con la vacuna a los mayores adultos, ¿no? Porque fue una cosa impresionante. Yo decía hoy, yo creo que si se puede hacer mal, ¿para qué lo vas a hacer bien? No, totalmente que se puede plantear algo judicial. Lo que hoy se hizo fue una vulneración completa a la dignidad de nuestros adultos mayores, ¿no? Y eso no solamente implica hacerlo padecer situaciones que vulneran el derecho a la salud, el respeto por su integridad física, una desorganización y una falta de previsión tremenda que hace... Esto demuestra no tanto una mediocridad del gobierno, sino realmente una intención, ¿no?, de hacerlo mal, una intención de que la población de adultos mayores sufra al ir a vacunarse, ¿no? Porque tuvieron meses para prepararse, tuvieron experiencias en todo el mundo para saber cómo mejorar la situación de vacunación, saben que están hablando de un colectivo que no puede estar esperando horas parado, ¿no? No son jóvenes de 18 o 20 años. Son los el sector de más edad de la población argentina, digamos, han tenido todos los condimentos para poder pensar, planificar una vacunación ordenada que respete los derechos de las personas mayores, y han decidido no hacerlo. Han decidido, como también fue en su momento los estos primeros operativos detectar en las villas, que en vez de ser una herramienta para prevenir los contagios, fue una herramienta que impulsaron los contagios en las villas, ¿no? Porque eran totalmente desorganizados, mezclaban personas contagiadas con no contagiadas. Bueno, esto ha sido la misma línea que vimos desde el primero día de marzo del año pasado a los primeros días de marzo de este año, ¿no? Todos los operativos y acciones que ha hecho el gobierno con relación a la pandemia han sido cubiertos por la prensa, también han tenido cierta cobertura política, pero en los hechos, en la realidad, han demostrado una improvisación y una perversidad por parte del gobierno en esta pandemia, en su gestión, muy alarmante, que está llegando a cuestiones extremas, que es este maltrato exacerbado a nuestros adultos mayores. Y la canallada de Rodríguez Larreta, que hoy tenía previsto aparecer en el Luna Park para la foto, mostrando que estaba vacunando ya a los adultos mayores, y cuando vio lo que mediáticamente por los medios empezaron y los canales de televisión empezaron a mostrar, se borró olímpicamente y no dio señales, ¿no? Y después, cuando se avivaron que era un escándalo lo que estaba haciendo, los hicieron pasar a todos adentro del Luna Park, pero más amontonado que en la calle. No sabés qué era peor, si una cosa o la otra. Es la clásica postura de este marketing urbanístico, ¿no? Hacer las cuestiones superficialmente para la foto y no realmente para la defensa de derechos. Sabemos que este gobierno tiene un trasfondo de que únicamente le importa la transferencia de recursos públicos a manos privadas. La gestión de lo público no le interesa, ¿no? Ni siquiera en la pandemia ni en la salud le ha interesado la gestión de lo público. Ha utilizado la pandemia para seguir haciendo negocios, para seguir haciendo negocios con la compra de insumos, los barbijos, los hoteles, los bolsones alimentarios, para tapar otro negocio inmobiliario como la venta de tierras públicas, ¿no? Creo, hablando de tierras públicas y de usar el espacio público, creo que en la audiencia que se está desarrollando por la rezonificación de los terrenos de San Lorenzo, esperemos a partir de mañana que muchos de los fanáticos de San Lorenzo que hablan a favor del estadio y a favor de los dirigentes que prestan el estadio y prestan las instalaciones de San Lorenzo para toda la parte social y vacunación y demás, hagan un mea culpa, porque también algo tenían que haber previsto ellos en esto. Y sin embargo ahora se llenan la boca de todo lo que han hecho socialmente, que me parece bárbaro, pero bueno, esto lo hicieron en sus instalaciones. Alguien tiene que pararle la pelota. Vamos a ver Tinelli qué dice mañana. Sí, yo no sé si el club intervino, ¿no? Generalmente cuando son medidas sanitarias interviene las autoridades sanitarias, ¿no? En un espacio prestado. Pero sí creo que el club tendría que salir a manifestar, porque esto sucedió en sus instalaciones, tendría que salir a manifestar reproche, por de mínima, un reproche a la mala gestión, la mala preparación que pasó hoy. Bueno, Jonathan, te agradecemos la comunicación el jueves 18:30 por el canal de YouTube del Observatorio Derecho a la Ciudad. Búsquenlo allí o en el Facebook. Pueden entrar para participar en ese taller sobre el tema de la investigación de la deuda externa con el FMI. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias y los esperamos el jueves. Dale. Bueno, gracias. Bueno, Nati, terminamos hoy, se nos termina el programa. Nos vamos con un temita de Alfredo Zitarrosa. Cumpliría 85 años nuestro compañero Cristian Madia. En el programa de hoy de Detrás de las Paredes le dedicó todo su programa, muy bueno, y nosotros solo nos vamos homenajeándolo o recordándolo con este tema. Chau, Nati, gracias por todo, será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar. No